Argentina. RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hola, hola, hola. Bueno. Chao, se están despidiendo. Hola, chao, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hemos empezado un poco tarde, pero bueno, vale, vale, porque hace mucha calor y estamos medio... En verano ya es vacaciones, un montón de gente ya está disfrutando del clima, así que bueno, sí, todo se atrasa. Tal cual, 18:15 arranca este programa, el último del 2018, de ahora que sí nos ven. Exacto. Estamos saliendo al aire acá desde el barrio Rawson, siempre digo Aeroferro porque bueno, antes nuestra radio estaba allí. Mil disculpas, estamos en el Rawson por nuestra antena bullera 100.5 y para el mundo por nuestra página web www.org. Y si los quieren venir a visitar, pueden venir a la calle Neuquén 399, entre 9 de julio y 25 de mayo. Ah, ahí estamos, sí, ahí estamos. Y bueno, y nuestras redes están a full. Resulta que nuestras redes explotan. Estamos por Instagram en labulla.sanluis, por Facebook, La Bulla Comunicación Alternativa, Twitter, Instagram. Búsquennos, que ahí nos encontrarán siempre con nuestra estrellita roja, nuestro puñito feminista. Nuestro puñito multicolor. Sí. Sí, sí, está tal cual. Bueno, nos dirá ahí Mati que están los controles, si estamos bien. ¿Cómo vamos? Y bueno, le mandamos un saludo a Meli, que anduvo haciendo la producción del programa, pero se nos enfermó. Así que le mando pero este calor nos tiene loca todas, así que debe saludo andar ahí. Saludo a Meli, que se mejore sí, rápido. Que se prepare porque tenemos despedida de año en estos sí, días. Sí, obvio. Y ahí, bueno, y como toda despedida, hoy nuestro último programa de La Bulla. Sí, sí. Qué triste. Ah, mentira. Ya queremos vacaciones, vamos a tomar un respiro para acomodar la bulla un poco acá, el espacio físico y el espacio virtual. Y las cuerpas, descansar un poco, la mente y demás, y organizarnos. Y hoy tenemos un resumen de todo lo que ha sido este año, de la radio La Bulla, de lo que ustedes han podido escuchar por nuestra página, de nuestros programas en vivo, y nuestras entrevistas, sobre todo, la oportunidad que hemos tenido de dialogar, de conversar, de debatir con personas que han compartido este año, o bueno, por lo menos la mitad de lo que fue el 2018 en esta radio comunitaria, radio alternativa. Y bueno, seleccionamos una serie de entrevistas que nos parece interesante retomar, recordar, para hacer como para saber que hicimos algo este 2018. Sí, tal cual. ¿Y qué recortamos de todo lo que tenemos? De la extensa lista de entrevistas, diálogos que tuvimos este año. Bueno, vamos a hacer un recordito para que la gente los pueda buscar igual en la página, pero no los vamos a pasar completos porque, bueno, no nos da el programa para tanto. Pero vamos a recordar casos como el tema del barrio La República y la represión que se ha generado en este barrio, que ha sido constante, además de otras entrevistas y audios sobre temas muy actuales, digamos. Bueno, han sido permanentes, pero que ahora han sido de más debate nacional, que es el tema de los acosadores, ¿no? Y en este caso, el tema de uno de los maestros de la escuela de la Bazán, donde sus estudiantes estuvieron haciendo denuncias y que, bueno, contaron con La Bulla para hacer pública esta denuncia y vamos a tener ese relato. Otros muy importantes como el tema de lo que sucedió con Lucía Pérez y el caso de negligencia judicial para el movimiento de mujeres en la Argentina. Cuestiones de testimonios de compañeras obreras y obreros en Villa Mercedes y bueno, muchos más. El caso sobre Delia, nuestra niña de aquí de San Luis, bueno, frontera con Córdoba, que aún sigue desaparecida, va a cumplir dos meses de desaparición todavía. Y aún no sabemos nada de Delia. Y eso es lo que vamos a estar recordando durante el programa. Bien. ¿Va? Sí, bueno, y también tenemos entrevistas telefónicas. Una de ellas es con Paola Guzmán, quien ya ha estado dialogando con algunos medios, una mujer de Villa Mercedes que viene denunciando la violencia sistemática que ha sufrido por parte de su ex marido, ella y toda su familia, sus hijes. Y bueno, queremos dialogar con ella para conocer, para interiorizarnos, para visibilizar lo que ella está viviendo en este contexto donde a nivel nacional todos los medios están recogiendo casos de violencia. Desde La Bulla venimos acompañando y mirando y viendo lo que sucede con las mujeres en todos los estratos sociales. Y bueno, una vez más tenemos que dialogar con otra mujer que recurre a los medios de comunicación porque la justicia no hace nada. Es más, apaña al varoncito. Aparecen muchas denuncias de acoso, violaciones, pero la justicia no sé qué está esperando, qué es lo que quiere verdaderamente, porque no sé si se le puede llamar justicia a esto lo que está haciendo. Sí, tal cual, complicado el tema. Porque cada vez aparecen más casos y la justicia se hace la ciega o no sé, verdaderamente por ahí no les entiendo. Tal cual. Es muy compleja la situación, así es como decís vos, Cacho. Bueno, y también para cerrar un poquito con buena onda, vamos a estar escuchando, dialogando con Liz Castro, que ella es integrante de Chuana, Música del Caribe, para ver lo que están organizando para el verano 2018 puntano. Para las fiestas de fin de año. Se vienen con varias actividades, como el año pasado, con toda la música y el ritmo caribeño, ahí con otros ritmos puntanos, cuyanos, atravesándoles. Así que bueno, vamos a dialogar con ella para ver cómo viene este proyecto musical autogestivo de San Luis, con músicos de la zona también. Así que bueno, todo esto en un compiladito de una hora. Ah, la querían meter en una hora. Así que bueno, si les parece, le pedimos a Mati que nos ponga un buen temita luego seguir con el programa. Las cosas que me sorprendían, hoy en día ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unido nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Sabio, sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías. Vía a vía se te pasó el tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de suceda ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar, trastabilla su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Bueno, seguimos al aire. Ahora que si nos ven, estamos transpirando de calor, pero le ponemos toda la garra para cerrar con... ¿Y dónde está para brindar el cierre del programa? ¿Dónde está el...? Bueno, ahora lo vamos a brindar con ron, como debe ser. Lo traje directamente de Venezuela, ya sí, que todo el mundo dice que soy de Venezuela, sí. Pues bueno. Bueno. Bueno, pues... Le ponemos sabor. Estamos chica. Contentas porque es nuestro último programa. Por último programa, tal cual. No sé si el calorcito nos estaba matando. Es nuestro último programa, pero esto no para. Después tenemos que serigrafía, tenemos que imprimir, tenemos que ir a ferias, tenemos que autogestionarnos todo. Porque esto no es una cuestión así de fácil, abrir el micrófono y salir al aire. Hay mucho que hacer en los medios comunitarios alternativos. Y entre ellos es recordar todo lo que venimos haciendo. Por eso allí Mati anduvo editando audios que estuvimos compartiendo con vecinas, vecinos y compañeros, militantes también. Y bueno, queríamos escuchar a algunos, recordar algunas voces. Por eso la edición de Mati en este caso es sobre con la voz de Mercedes Loizo y vecinos y vecinas del barrio República, que nos vinieron a contar. Tiene que ver con el caso de la violencia sistemática que vivieron vecinos en el barrio República por parte de la policía. Y en el caso Exacto. de la voz de Mercedes Loizo, es una militante por los derechos humanos que nos recordaba la última dictadura militar sobre la mano de los juicios por lesa humanidad que se están desarrollando acá en San Luis en diciembre. Así que bueno, pensando en la reactualización de la militancia por los derechos humanos, que tiene que ver con la persecución y estigmatización que se hacen a los pibes, a las personas de los estratos populares, es que juntamos estas dos voces para recordar cómo vinimos transitando este año en estos temas. Noticias muy locales, ¿no? Tal cual. Siguen teniendo lugar estos juicios y tiene que ver en gran medida con la resistencia de los organismos, de los familiares y también de sectores importantes de la sociedad que se han comprometido en esta lucha, digamos, porque la huella de la dictadura militar todavía están muy presentes, tanto en las víctimas sobrevivientes como en los 30.000 compañeros que ya no están, como en todas las personas que tuvieron que sufrir exilio, etcétera. Entonces, es básicamente una cuestión fundamental la de no bajar los brazos y continuar impulsando que se cumpla con el lema de memoria, verdad y justicia. De la misma manera continúan las abuelas, las madres en su lucha por la recuperación de los nietos y bueno, cada organismo en lo que le compete y todos juntos seguir, como te digo, resistiendo. Y por ejemplo, cuando también se adoptó la medida de beneficiar con el 2x1 a muchos de los represores, hubo una reacción muy importante de la ciudadanía a nivel del país. Eso también es importante, digamos. No los organismos, pero también en la sociedad, la que tiene que plantarse de manera bien visible, con eso quiero decir, en la calle y resistir estas medidas, que es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? Sí. El neoliberalismo pretende también borrar todos estos acontecimientos nefastos que deben vivir siempre en la memoria.

digamos, hoy la fiscalía decía, no se descarta ninguna hipótesis, es decir, que una hipótesis puede ser que sea un caso de trata, y a 8 días, si es un caso de trata, puede estar en cualquier lugar. Bueno, y estamos al aire. Y uno de los testimonios que también escuchábamos al último, que nos olvidamos de anunciar, fue la voz de Pamela Mackey contándonos sobre la desaparición de Delia, la niña desaparecida en la localidad de La Paz, allí en Córdoba, cerquita de la Villa de Merlo. Pamela Mackey es integrante de la Red contra la Violencia del Valle del Conlara, grupo feminista que viene haciendo un trabajito de hormiga bastante interesante. Y están al tanto de lo que sucede, y es básicamente que la joven, la niña, no aparece. No aparece y no hay ningún tipo de señas. De ¿no? señas. Y bueno, se habla de casos de trata que ya son conocidos en la zona y demás, así que lamentablemente tenemos que denunciar que es otra niña desaparecida y sin respuestas, y de nuevo la justicia allí. Con sus baches eternos. Bueno, así veníamos hablando y mirando nosotras en la bulla lo que pasaba con el caso de esta niña, con el caso de los vecinos, del caso, como si fuera un caso, con lo que sucede con los vecinos en el barrio República, con la persecución que la policía hace porque se le ocurre, digamos, y con todo lo que eso hay atrás de la violencia sistemática de las fuerzas policiales, que bueno, el caso más representativo son la violencia de las fuerzas armadas en la última dictadura militar, así que allí estábamos anclando y juntando estos temas para recordar lo que veníamos haciendo en el 2018, en este 2018 que se nos pasó volando. Se fue rapidísimo. Da miedo, pero bueno, también pues recordar que de estas actividades, bueno, estos dos primeros recorderis que tenemos sobre el asunto, hubo una manifestación también aquí en San Luis por el tema de la aparición de Delia, del cual nosotras también estuvimos haciendo parte con el registro, que la gente sabe que bueno, ahí pueden ver el registro fotográfico en la página de La Bulla, y el acompañamiento de las crónicas que también Cacho y Mati se han ido hasta el barrio a conversar con las vecinas, con los vecinos. Sí, lo del barrio se publica que sigue pasando lo mismo, que no hay una solución todavía. Aún, y siguen marginándolo. Continúan los relatos de las vecinas y los vecinos. Bueno, y ahora también cerrar este último programa con estas noticias de acoso que se vuelven muy constantes y cada vez están apareciendo más denuncias, cada vez aparecen más políticos están metidos, algo que cuando yo me enteré digo yo, va, cómo se la tenían guardada, y ahí van saliendo. Es el momento de ir relatando todas estas formas de acoso, y ahora vamos entonces a hacer una pausita, a escuchar medio musiquita mientras nos vamos preparando para nuestra bien movida, próxima entrevista. Sí, Mati. Mientras les contamos que la temperatura en San Luis es de 45 grados. Lo estamos mentira. Es la sensación térmica acá dentro del estudio y que aceptamos donaciones. Mentían, llueve sí, en San Luis. O aire. Donaciones de bebidas frescas. Ventilador, no, aire. Ventilador o aire acondicionado. Acá en Neuquén 399 aceptamos con brazos abiertos ese tipo de donación. Bueno, Mati, ¿nos haces escuchar linda música, por favor? Alegría, qué felicidad.

no se iba a poder hacer porque el colegio está pasando por una etapa muy difícil por culpa nuestra. Claro, además, igual el principal apoyo es entre nosotras mismas, entre las chicas claro. del colegio y entre la gente en sí. Para cuando tuvimos que hacer la denuncia, tuvimos que juntar firmas y justamente juntamos firmas y algunas fueron al trueque y hubo mucha aceptación y mucho apoyo de parte de la gente de acá de San Luis, que eso nos sorprendió bastante, que nos apoyaran. También, bueno, en un momento nosotras también juntamos firmas en el colegio nos retaron, nos dijeron que no podíamos hacer eso porque éramos menores y un montón de cosas. Y ahora como que le hicieron llamar a los tutores y para seguir oprimiéndonos, para que no, porque no podemos hacer eso supuestamente, pero no estamos haciendo nada malo, o sea. Y parece que es mentira porque en el colegio sigue estando y en el colegio dijeron que ella no había renunciado, así que no sé. En el ministerio no se han acercado a hablar a nosotras, de hecho todo esto lo hacemos nosotras, tenemos que ir al ministerio y una de las veces que fuimos a presentar la denuncia nos cerraron la puerta en la cara. Y ahí separados. Hola. Bueno, ahí estaba entonces el relato de esta que es una de las estudiantes, ¿no? Quien sí. relataba justamente esta manera sí. pública de hacer la denuncia sobre acoso que vivieron las estudiantes de la escuela Bazán. Juliana era la estudiante que nos estaba comentando. Y bueno, seguramente el próximo año vamos a seguir sabiendo de esta noticia, de este caso, de esta denuncia y de otras más que, bueno, y que van apareciendo de a poco. Y cada vez más. Y lindo que no hacen nada, eso es lo que claro, me preocupa a mí. Eso es lo que estaba pensando, Cacho, que digo, la justicia evidentemente ausente, el Estado ausente, la escuela ausente, todos ausentes y culpando a la mujer. Es decir que, digo, igual tenemos que insistir con que el Estado funcione como más o menos se supone que debe funcionar y que la justicia deje de ser patriarcal, pero esto es un problema social que urge que nos pongamos las pilas a entender que es un problema que nos compete a todas, a todes, y es social, es cultural, y que no va a cambiar por más que mandemos preso a todos los violadores y acosadores, sino que tenemos que exigir políticas públicas para que esto de una vez por todas deje de funcionar y salir a las calles y organizarnos las mujeres para erradicar de nuestras casas la violencia, de nuestras relaciones interpersonales, la violencia que reproducimos de manera naturalizada. Así que bueno, un trabajito arduo, pero en eso andamos. Paso lento pero firme, sin detenernos. Se nos va volando el programa, 19:08. Respiramos 08. Un poquito mientras nos tomamos unos mates acá en la bulla. Escuchamos una buena música o un separadorcito, lo que disponga Mati en los controles. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación popular, La Bulla, una radio llega al centro de cualquier lado. Una radio feminista. Comunicación alternativa. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. Bueno, ahí volvemos de nuestro respiro.

sobre, bueno, de la invitación que hicimos a Alejandra y Ale La Concha, que es una amiga cercana pues al proceso de La Bulla, que siempre está muy dispuesta a contarnos las historias que pasan aquí en San Luis, y este, en esta oportunidad sobre la reciente noticia del caso y el juicio que nos envía el mensaje a las mujeres argentinas y a las mujeres en el mundo, y es el caso de Lucía Pérez. Y el siguiente caso sería sobre, bueno, la noticia que ha sido la noticia de este año y la lucha de nosotras por el tema del aborto legal, ¿no? Nuestra Así pelea es. Y nuestra resistencia, que claramente es nuestra bandera de lucha y que vamos a seguir abriéndole el espacio en la comunicación para que sea ley. Tal cual, así es, y son los pañuelazos que desde La Bulla estuvimos claro. ahí de cerquita cubriendo, creo que no nos quedó pañuelazo por cubrir, allí estamos, yo ni no sabía si agarrar, no sabía, ni pañuelo por serigrafiar, para aportar a la campaña. Mi vida es un pañuelo. Mi vida es un pañuelo verde. Entonces yo no sabía si agarrar la cámara para sacar fotos, si agarrar el pañuelo para el pañuelazo, o si agarrar un pañuelo para vender y seguir aportando a la campaña nacional por el derecho al aborto, que es parte también del tercer sitio de autogestión. Y de nuestra militancia. De La Bulla, sí. Claro. Así que hemos estado aportando a full a la campaña y a la causa. No aceptamos. Ningún reproche, ningún reproche porque por un pañuelo que se haya despintado. bueno, no, los primeros se nos despintaron un poco, pero bueno, vamos a escuchar el audio mejor. Desconocen totalmente lo que es realmente la perspectiva de género a la hora de dictar un fallo, y que es tener en cuenta precisamente la situación de vulnerabilidad en que esta víctima, esta chica, claro, fue colocada claro. por estas personas de manera intencional. Sí, eso sí. lo desconoce. Y reducir la condición de claro. su condición el de Estado, mujer. Claro, y es una, se agrava precisamente por la condición de ser mujer, porque se aprovechan de esa condición que para la ley en ese sistema patriarcal, con las modificaciones leves que tenemos, pues deberían ser mucho más profundas, nos otorga a las mujeres una situación de vulnerabilidad extra precisamente por ser mujeres. Eso evidentemente no tiene ni idea. Y tenemos un Estado que tampoco forma realmente, no solamente a los que están siendo operadores en la actualidad, sino en las universidades, no forma con esas personas. Por más que vos tengas la materia, por más que te van a leer, por más que hagamos un discurso re bonito, a la hora de la práctica no hay una formación real. Entonces, esa ausencia del Estado, que tanto pregona todas esas políticas en torno a la igualdad de género, en torno a la defensa de los distintos géneros, sí, algunas cosas nos sirven, tenemos que reconocerlo, pero hay grandes lagunas, se profundiza esta ausencia y nos siguen dejando desprotegidas, y tenemos personas que siguen estando en cargos sin ningún tipo de sanción, porque aplican la sana crítica racional, que es el amo del juez, y que no sé qué tienen ni de crítica, ni de sana, ni de racional, cuando no están viendo la situación de vulnerabilidad en que se coloca esta chica. Y hay organizaciones sociales, organizaciones sindicales, políticos, que están, digamos, haciendo ya una serie de actividades en distintas instituciones, en la calle, en los centros de estudiantes, en barrios, para manifestarse en contra, para pronunciarse por el no, porque decir no a esto también es decir no a la política del Fondo Monetario, es decirle no a la usura, es decirle no a que abusen de nuestros recursos naturales, ¿no? Y el problema, otro problema grave, es que si vos decís que en esta provincia estamos mejor que ninguna, se va a venir, si va a seguir viniendo gente, y si no se fomentan fuentes de trabajo, va a seguir viniendo gente, y va a seguir viniendo gente, y esto cada vez empeorar. Y bueno, fíjate, si vos estás promocionando que tenés una provincia de desocupación cero, hermano, va a venir gente de todos lados y dale trabajo. Y no te quejes, lamentablemente es así. Hace 3 meses que venimos marchando, hace 3 meses que venimos pidiendo y pidiendo, y con respeto, con educación, sin romper nada. Hicimos corte de ruta y media calzada, hicimos corte de avenida acá, hicimos marcha en la ciudad, hicimos 2 cortes de ruta, bien organizado, bien programado. Pero ahí siempre hay migajas y migajas, y nunca llegamos al objetivo. Que si, bueno, acá anunciaron las obras y ya se

Bueno, un montón de variedad de historias que ahí están. Las mujeres de La Chispa, que vinieron acá también a dialogar con nosotros, la Feria de Economía Social y Solidaria, de la que la Bulla es parte, allí vendiendo nuestros productos de autogestión. Así que, tuvimos un año re lindo, un año muy lindo, estrenando esta radio, estrenando nuestro taller de serigrafía. La Bulla va creciendo, acompañada siempre de todas las personas que están en la misma sintonía de entender que este mundito no funciona así como está, e intentar construir uno nuevo desde cero. En eso andamos. Exacto. Y en eso seguiremos en el 2019, por supuesto, ¿o no? Exacto, sí, no. Seguro. La respuesta es la que... Y un año especial el que viene, el 2019 también. Elecciones. Exacto. Presidenciales, así que agárrate, Catalina. Que se los viene. Yo quiero un plan. Y chao La Bulla. Estaba leyendo que falleció el padre de Abel Ortiz. Todo nuestro pésame para la familia, que están esperando todavía justicia, que el padre se fue sin que la justicia hiciera nada, que es lamentable, porque a un ser querido que se le fue, y que la justicia tape todos estos hechos, es algo que no... Sí. No se aguanta. No. Yo lo leí, me dolió mucho, porque la foto que bajaron, él sentadito en una plaza de Villa Mercedes. Inspiran desesperanza, ¿no? Exacto, Paola, exacto. Y la justicia, bueno, no quiero decir la palabra que se merece, pero ¿cómo se llama? No ha hecho nada, no tiene ningún resultado, ni lo buscan tampoco, sí. No se saben si los procesados por eso han sido enjuiciados todavía. Sí, en la nebulosa, como siempre, esta injusticia en la que día a día nos desayunamos con la apatía de los medios, de la justicia, y todos bueno, los días algo nuevo. Sí, hoy nos enteramos de que falleció Juan Roque Ortiz, y toda la familia Ortiz está muy conmocionada, por supuesto, y toda la sociedad de Villa Mercedes, porque la familia Ortiz es muy querida en Mercedes, y así no lo fuera. El caso es claramente un hecho de tremenda injusticia, que un desaparecido en democracia, cuyos rastros son la nada misma. La familia sigue pidiendo justicia. Falleció Juan Roque Ortiz, como dicen sus hijas en las redes sociales, de dolor, de angustia por la desaparición de su hijo, por la no respuesta de la justicia. Y desde La Bulla acompañamos a la familia con profundo dolor, porque lo hemos escuchado en primera persona a Valeria a contarnos, relatarnos lo que sucede, lo que vive día a día la familia. Y cuando hablábamos con ellos, con ellas, con Carolina también Ortiz, y era lo primero que eran de pedir justicia por su hermano y por el dolor que ven todos los días de su madre y su padre. Así que esperamos que pueda la familia Ortiz encontrar, en medio de tanto dolor y de tanto desazón, un poco de justicia, de alivio. Exacto. Y bueno, estaremos de cerca también, como lo hemos hecho desde hace un tiempo, acompañando, visibilizando y pidiendo y exigiendo justicia. Por Abel Ortiz. No solamente por Abel Ortiz, por muchas desaparecida que la Argentina acá no. En democracia no, los desaparecidos abundan, y bueno, la justicia y el Estado miran para otro lado. Supuestamente dice que lo buscan, pero bueno, no les creo. No creemos ya absolutamente nada que venga del Estado en estos tiempos. Bueno, 19:39, qué programita que nos mandamos. Nos encontramos entonces el año que viene. ¿Les parece que faltan dos semanitas para que quede así que el primer? Bueno, entonces, felices días para quienes nos escuchan, y nos volvemos a escuchar el próximo año. El próximo año. Que el 2019 venga un poquito mejor que este, por favor. Por favor. Bueno. Suenan las bombas. Los sí, hasta el 2019. Chao, chao. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Los pescadores